Pasamos entonces al estudio. Abra su Biblia en el libro de Ruth, capítulo 4. Vamos a leer entonces el capítulo que nos corresponde ahora. El libro de Ruth, un libro de cuatro capítulos, un libro que uno denominaría un libro cortito, ¿cierto? Cuatro capítulos uno lo lee en un rato. Y es como una historia, bueno, no es como, es una historia de amor. Es una historia de amor en el terreno humano, pero también una historia de amor divino, donde vemos entrelazados lo humano y lo divino de manera muy clara en este pequeño libro. Recordemos que este libro y los hechos narrados en él acontecieron en el periodo de los jueces, un periodo muy especial, donde después de la conquista de la tierra prometida, los hombres estaban sin Dios ni ley, y dice el relato del libro que cada uno hacía lo que se le venía en gana hacer. O sea, un caos total. O sea, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, y no le doy razón a nadie. Así era la situación en ese periodo del libro de los jueces, donde Dios levantaba hombres para salvar a su pueblo, cuando estos agobiados por el dominio extranjero se habían tan afligidos que clamaban a Dios y se habían portado, pero malísimo, malísimo. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, siempre estaba por ellos. Eso es lo interesante, te das cuenta, ¿no? Uno puede estar muy mal. Muy mal, a lo mejor alejarse de Dios, estar haciendo tonteras, pero Dios te ama igual que el día de ayer y te amará de la misma forma el día que viene. Por eso que la gente debe acudir al amor de Dios, debe acudir al amor de Dios. Y Dios siempre aparecía a través de estos líderes para liberarlos de la esclavitud de los pueblos vecinos. Y en ese contexto histórico es donde está el caso de Ruth, ¿cierto? El caso de Noemí. Recordemos que Noemí vivía ¿dónde? En la ciudad de Belén, una ciudad importante, ¿cierto? Aquí, a mí no se me puede olvidar nunca el nombre de Belén, porque yo viví 20, 38 años en el pasaje de Belén, así que a mí no se me puede olvidar eso. Y recordemos que hubo una hambruna ahí, como era normal en ese periodo, porque recordemos que el pueblo buscaba a Dios, votaba los altares, los dioses paganos, los dioses falsos, y luego se relajaba y volvía a lo mismo. Por lo tanto, era un tiempo ir y venir, ir y venir, ir y venir. Bueno, y este tiempo hubo una hambruna muy grande, y ellos, es decir, Noemí con su esposo Elimelec, ¿cierto?, tomaron la decisión junto a sus hijos de ir a la tierra de Moab. A la tierra de Moab. Caminaron más de ciento y tantos kilómetros para llegar a la tierra donde se asentaron y además donde sus dos hijos, ¿cierto?, se casaron con mujeres moabitas. Todo mal. Recordemos qué significaba Belén, la casa del pan, la casa del pan. Ellos tomaron una decisión y partieron. Orábamos y conversábamos en el capítulo que me tocó a mí del 2, de la importancia de colocar todas las cosas en las manos de Dios. No apresurarnos. Porque Dios tiene lo mejor para ti y el plan de Dios es lo mejor para ti y para mí. Pero muchas veces uno por apresurado y por tomar las riendas de las situaciones se equivoca. Y luego tiene que pagar las consecuencias de eso. Tiene que pagarlas, punto. Así de simple, en cualquier área de la vida. Y por eso que uno dice, Señor, reposado, tranquilo, Señor, guíame en esto, Señor, guíame en esto. Usted hace lo que tiene que hacer. En el terreno humano, usted hace lo que tiene que hacer. Pero, Señor, guíame tú en lo que estoy haciendo. Guíame, cierra puertas si no es tu voluntad, Señor. Y cuando se presenta en oferta, uno dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres realmente? Y uno tiene que pesar ahí el tema espiritual. ¿Dónde voy a estar? ¿Con quién voy a estar? ¿Cómo eso va a afectar mi vida emocional, espiritual? ¿Cómo eso va a afectar a mi vida, a la familia? ¿Te das cuenta, no? Pero muchas veces vemos las circunstancias y le damos nomás. Y después en el tiempo vemos las consecuencias. Y Dios no cree eso. Ahora, Recordemos que se muere el esposo de Noemí, que es triste, ¿no? ¿Cierto que es triste? Tremendo. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Y se murieron los dos hijos. O sea, imagínate, se te muere tu esposo y se te mueren tus dos hijos. O sea, qué tremendo, ¿cierto? Qué desgracia más grande. ¿Y qué pasó? Entonces decide Noemí volver. Volver. Decide volver. Y lo acompañan una de sus nueras, ¿cierto? Una era Orfa, miren, y la otra era Ruth. Y las dos querían volver, pero la que estaba decidida fuertemente era Ruth, que le dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú murieses, yo ahí mismo me voy a quedar. Ahí voy a estar al lado tuyo. O sea, de un compromiso maravilloso. Y eso se da porque sin duda que hubo una relación muy cercana con su suegra. ¿Cierto? Maravilloso. Y deciden volver. Y cuando vuelven, la gente la ubica, la conoce, ¿cierto? Mira, es Noemí. Y ella les decía: no me llamen Noemí, sino que Mara, porque estoy amargada, porque Dios, ta, ta, ta. Ella volvió con un corazón deshecho, la muerte de su esposo, sus dos hijos, tomó una decisión. Y las mismas vecinas que se quedaron estaban todas bien. Y es más, ella supo del pariente que tenía y que era acomodado, muy rico. O sea, le había ido estupendo. Entonces ahí me imagino la reflexión: ¿por qué me fui? Si estos vecinos que estaban en la misma condición mía se quedaron y hoy están bien, ¿por qué yo tomé esa decisión y con las consecuencias que hubo? Porque el pariente vos, ¿cierto? Era el mismo pariente que cuando se fueron. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿por qué no? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no fueron a pedir ayuda? ¿Por qué no estuvieron ahí? A lo mejor viviendo con lo mínimo, pero juntito, en armonía, en comunión, ¿cierto? Porque como ya les dije, uno feliz con la margarina, ¿cuál es? Angélica. No importa. Pan tostado, somos todos felices, ¿no? Claro, porque de repente no hay jamón, no hay queso, no hay queso colonial, o sea, no hay jamón colonial ni de pierna, hay una mortadela baratita, turina ahí, la más barata, o algunas veces ni eso, pura margarina nomás. Pero feliz, ¿no? Está tu esposa, tu hijo, maravilloso. Mientras no corten Netflix, está todo bien. Todo lo demás se suple, no se preocupen. Ay, para que no les digan, pero los cabros chicos, métele, métele nomás, para que no piensen la comida, no piensen nada. Pero bueno. Hoy llega a ser cierto de repente, ¿no es cierto? Se han dado cuenta, el cabrón chico está llorando y ya, ¡pa! Celular con él. Uy, en serio, está molestando el cabrón chico, ¡pa! Celular. Entonces vuelve ella amargada, sufriendo los hechos lamentables que pasaron, y llegando sin nada, sin nada. Aquí estoy yo. Sin nada, o sea, todos los 10 años que estuve afuera, se murió mi... Eso es lo único que sé, que se murieron mi esposo, mis dos hijos, y ahora vengo además con una nuera, y vengo una nuera más encima moabita, y aquí estoy. Qué lamentable. Entonces ahí empieza Dios, porque Dios siempre tiene un propósito bueno para nosotros. Recordemos que hablamos de la provisión de Dios, de la provisión y del plan de Dios, de que Dios tiene todas las cosas a su vista, y que él controla todo, y que cuando uno confía en Dios, Dios se encarga de unir, de concatenar todas las cosas, y uno muchas veces caminando mira hacia atrás y dice: wow, fue Dios que hizo todo esto. Fue Dios, yo lo único que hice fue obediente, fue caminar en fe, y el Señor fue añadiendo a través de las mismas personas las bendiciones que yo estaba orando. Y en la mano de Dios. Dios obra a través de los hombres y de las mujeres. Dios apareció, sigue siempre, a algunas personas en momentos especiales y únicos. Pero Dios habitualmente trabaja a través de la gente. así, a través de las personas. Entonces uno tiene que ver la mano de Dios en eso, tiene que ver la mano de Dios en los detalles que van ocurriendo. Cuando usted está orando y nadie más lo sabe, y pasa algo justo en el momento que usted lo necesitaba, y uno dice, es Dios. Y bueno, ese es el mismo Dios que está obrando en el libro de Ruth, y que va a obrar de una manera misteriosa y maravillosa. Recordemos entonces que Ruth, una persona maravillosa, una mujer virtuosa, comprometida, muy esforzada, empieza a espigar, empieza a trabajar en el campo de Oz, termina toda la temporada, y Noemí se da cuenta que es el pariente que puede rescatarlas, ¿cierto? Rescatarlas, redimirlas, y ser una bendición para ellas. Y todos nos acordamos del capítulo pasado cuando Ruth se viste, ¿cierto? Y se queda a los pies de Boz, pero Boz ya la había mirado no solamente como una trabajadora, sino que la había encontrado una mujer virtuosa, maravillosa, había sido informado por su mayordomo de qué clase de mujer era. Una mujer que se vino de Moab, de su tierra, dejó a sus parientes, a sus hermanos, a sus primos, y se vino con Noemí, con nada, y llegar a una ciudad donde no tenía nada, mostraba de verdad que esa mujer era una mujer de verdad virtuosa y maravillosa. Y este Boz se fue mirándola y encantando con ella. Y es lo más normal. Más que de su presencia, se fue encantando también con la persona, que finalmente eso es lo que realmente importa, ¿cierto? Porque feo nos vamos a poner todos. Yo nací feo, así que a mí no me preocupa eso. Nací enfermo también, así que no me preocupa enfermarme a esta altura. Pero no, ya uno no es el mismo de los 20, ¿cierto? De los 30, ya se va enfermando más, van apareciendo cosas y se van quedando, y ya empezamos a ir más seguido al hospital y los fármacos y esto, todo. Y, bueno, pero es así. Pero la persona, la esencia de la persona es la que queda. Entonces podemos tener una persona ya adulta en el ocaso de su vida, pero una gran mujer y un gran hombre. Porque eso es lo que hay que preocuparse, ¿cierto? Porque todos los envoltores se arrugan, pero el alma no. La esencia de una persona no. Entonces imagínate tú casarte con un hombre o una mujer que lo encuentras el Adonis en persona, pero tiene un genio del demonio, pero te quedas con él o con ella porque te satisface visualmente y quizás íntimamente, pero más de eso nada. Y vas a llegar a los 60 años, si es que llegan, ya no con ese cuerpo, ¿cierto? Y más encima con la misma pesadez de siempre. ¡Oh! ¡Qué complejo! ¿Sí o no? Porque ya lo aguantaste porque era encachado nomás. Pero después ya a los 70, ni un brillo y más encima pesado, no olvide, es para pagarle el asilo al tiro. Si alguien tiene ese problema, converse conmigo, lo apoyamos para el asilo. Bueno, pero estos son temas que están insertos, que uno no los aprecia, no los ve. Pero recordemos que en este capítulo vamos a ver algo maravilloso, algo que nos va a traer mucha alegría, porque vamos a ver cómo estas dos personas se van a unir en matrimonio. Y van a ser una bendición, no para ellos dos, porque se casaron Boz con Ruth. Ruth siendo una mujer virtuosa, y lo mismo Boz, porque eran dos personas muy generosas, muy humanas, ¿cierto? Y de fe. Pero Noemí también va a recibir una gran bendición, ¿cierto? En todos los sentidos. Ahora, escuchaba el estudio y no quería decirlo, porque escuché los estudios, siempre escucho estudios de los capítulos que enseño y leo los comentarios, y ahí y dije, no puedo repetirlo, pero tengo que repetirlo porque es lo que está en el libro, en el fondo. Es la verdad del libro. Porque si alguien escucha el capítulo, ah, el pastor lo repitió. Pero es que no puedo no repetirlo, si es lo que está. No puedo no hacerlo. Yo no puedo inventar cosas, ¿cierto? Y leí este comentario, y todo decía lo mismo, de eso entonces. Entonces, vamos a terminar con una boda entre Ruth y Boz. Pero ¿cómo empezó este capítulo? Con muerte. con dolor. Empezamos el capítulo 1 con muerte y terminamos con gozo. Terminamos con vida. Él dijo que iba a nacer entre Ruth y vos. Entonces, ¿cómo uno ve cómo Dios cambia tu lamento en gozo? Tu tristeza en alegría. Tu desesperanza en esperanza. Es que Dios es así. Dios es bueno cada día con nosotros. Por eso uno, en los momentos duros de la vida, uno tiene que estar ahí. Señor, Señor, ayúdame, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Que no decaiga mi fe, Señor. Por eso, empezamos con muerte y terminamos con vida. Empezamos con matrimonios disueltos por la muerte y terminamos con la unión de un matrimonio. ¡Qué maravilloso! Dios es así. Dios recompone la vida de las personas. Dice, vos subió a la puerta y se sentó allí, al capítulo 4, versículo 1, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, fulano, dice, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Recuerden que la idea era de Noemí, era que Ruth tuviera un encuentro con vos y lograran casarse para ser el pariente redentor, ¿cierto? Que pudiera no solamente comprar las tierras y darle un bienestar futuro a todos ellos, sino además darle continuidad al nombre del esposo de ella. Y ahí lo vamos a ir leyendo, esas leyes que había en el Antiguo Testamento. Pero vos actuó siempre correctamente y él sabía que él no era el pariente más cercano, que había otro. Entonces imagínate vos conociendo la situación, la vida de Ruth, la vida de Noemí, y algo había en su corazoncito bonito, lindo, hermoso, ¿cierto? Y dijo, wow, pero es el pariente más cercano, hay otro, y él tiene que ejercer su derecho porque le corresponde. Pero vos tranquilo, tranquilo, señor, tú estás a cargo de todo. Y se juntaron, dice, a la puerta de la ciudad. La puerta era un lugar especial porque muchas veces en esos tiempos se ocupaba como tribunal, como un concilio, donde se juntaban los hombres a arreglar sus temas. Era un lugar público donde uno sabía que esa persona iba a estar en un momento. Y se reunieron, y se reunió vos ahí, había mucha más gente, gente de honor, gente importante del lugar, y dice que pasa esta persona, el pariente, y vos lo llama. Pero ojo, porque, y es muy raro, ¿eh? Lo llama fulano. Ahora, después vamos a descubrir que lo sigue llamando fulano y que obviamente, que como pariente, él sabía el nombre de él, ¿cierto? El nombre de él, obviamente que lo sabía. Pero cuando se escribió este libro, quedó así, como fulano. Quizás para, leí en los comentarios, para dejarlo como en el olvido, por la acción o la inacción que hizo de no cumplir su compromiso primario. Por eso el fulano, es como fulano es despectivo, ¿cierto? Porque no hay nada más lindo que te llamen por el nombre, ¿cierto? Cuando tú te llamas, oye, no, oye, oye, ¿qué oye? Señor, perfecto. Pero si te llamo por el nombre suena bonito, ¿no? Me llamó a mí, o sea, me reconoció, que es bonito, hay identidad. Y acá dice que es el fulano. Dice, entonces, él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. 10 personas que tenían su carácter, ¿cierto?, su idoneidad, y le dice que se sienten, porque también era importante que esto se hiciera ante testigos. Ya no es que no había una notaría cercana, ¿no? Persona honorable, persona seria, donde podían atestiguar lo que iba a ocurrir, para que ninguno de los dos en algún momento dijera, no, no, yo no dije eso. No, no, no, por eso es importante siempre los testigos. Por eso la Biblia dice, y no aceptes acusación contra un anciano, sino con 2 testigos. Eso está explícito en el Antiguo Testamento, porque es muy fácil llegar y acusar a alguien de algo, pero siempre tiene que haber testigos, y testigos honorables, ¿cierto? reales, para que uno pueda decir, bueno, investiguemos esta situación, veamos de qué se trata. Por eso los testigos son importantes. Por eso que cuando actualmente a uno lo llama como testigo, cuando uno se casa, ¿qué es lo que lleva? Testigo. Yo no, yo cuando me casé no tenía testigos. Y justo salí andando un testigo Jehová y le dije si podía pasar y ahí me regaló una revistita y pasó. Dice que tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, le empieza a explicar al pariente, que no estaba muy al tanto, le dice, mira fulanito, esto es lo que está ocurriendo. Noemí ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras, porque algo de herencia le quedaba, pero no tenía cómo mantenerla, cómo producirla, cómo trabajarla. Parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber. Te das cuenta, está actuando conforme a la regla. Y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redimir es comprar, rescatar. Eso es importante entenderlo. Redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti. Y él respondió, redimiré. Y ahí, ¿cómo quedó vos? Eso sería todo. Ahora, el comentario y el estudio que leí, ahora esto no es que sea así. En una de esas, Ruth y Noemí estaban por ahí observando. Y cuando ven que este pariente dice, no, yo voy a hacerlo. Y ahí como Noemí miró a Ruth y le dijo, sonate. Sonamos. Qué lata. Pero vos estabas haciendo lo que era correcto. Recordemos que cuando los judíos entran a la tierra prometida, se repartieron todas las tierras de acuerdo a la cantidad de gente que había en cada familia, ¿cierto? Y se fueron colocando en distintos lugares, ¿cierto? Y se repartió las tierras. Ahora, la idea de darle la tierra a las distintas familias de Israel, era la idea de que nunca perdieran ese dominio sobre las tierras, siempre fuera de la familia forever. ¿Ya? Pero dadas las circunstancias, muchas familias, por situaciones económicas o de malas decisiones, tuvieron que vender sus tierras. Vender sus tierras. Algunos se convertían en esclavos de sus mismos pares israelitas, para poder pagar las deudas que tenían. Hoy pasaban las tierras. Pero finalmente había un tema que Dios colocó en las distintas leyes, como por ejemplo la ley de que a los 50 años, debían ser devueltas las tierras a sus familias originales. Es decir, aunque tú tuvieras una deuda y ya habías entregado la tierra a otra persona, esa persona, 50 años después, debía entregarte las tierras a ti, como los esclavos debían ser dejados libres. Es decir, porque Dios pensaba finalmente que todos tenían que vivir en libertad y tener su propio lugar. ¿Te das cuenta? O sea, Dios provisionó todas estas cosas para que esa familia no perdiera eternamente las cosas y los herederos de esa familia. O sea, Dios cuidó eso. Por ejemplo, en Levítico 25, voy a leer alguna parte, y santificaréis el año 50, el año bisiesto que se le llamaba, y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores, es decir, todos los que estaban en cierta esclavitud, ¿cierto? Por deuda y todo, debían ser dejados en libertad. Este año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia, es decir, vuelves después de 50 años a ser dueño de las tierras de tus padres. O las tierras tuyas, si es que estabas obviamente con vida y todo lo demás. Pero esperar 50 años para la Noemí no iba a alcanzar. No iba a alcanzar. O sea, 50 años. Complicado. Era demasiado tiempo. Y la pregunta que le hace vos a este pariente, ¿vas a redimir tú? ¿Tú vas a comprar estas tierras? Y el pariente que dijo, yo lo haré. Y era buen negocio, era buen negocio, porque él ya tenía familia, tenía una herencia, tenía hijos. Por lo tanto, sus hijos, al añadir nuevos territorios, iban a quedar muy, muy bien. O sea, más tierra, más negocio, más dinero. Fantástico. Entonces dijo, bueno, hagámosle. ¿Cuál es el problema? Noemí, ¿cuánto le queda? Porque lo más probable es que, o casi con seguridad, que Noemí a esa altura ya no podía tener hijos. Entonces no había el tema de que se va a juntar con Noemí y va a nacer un hijo y ese hijo va a ser heredero luego de las tierras. Dijo, el negocio está hecho, el negocio está redondo. Una mujer ya con sus años, que no puede engendrar, la tomo y luego tendrá que partir a los brazos del Señor y yo me quedo con todo. Negocio por cualquier lado. Él pensaba solamente en eso. Por eso dijo, yo voy a redimir. Ahora, el versículo siguiente dice, entonces replicó vos. Y aquí viene el segundo plan, la estrategia de vos. Entonces replicó vos, después que le había dicho, Noemí se fue a las tierras de Moab, volvió y quiere vender esto, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ni un problema, hagámosle. Entonces replicó vos. El mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Porque aquí hay dos leyes que conjugan. Una es el levirato, que era el pariente más cercano, ¿cierto? Casarse y procrear, y el hijo iban a ser los herederos de la tierra del padre que había muerto. Pero lo otro era comprar la tierra en sí mismo. Entonces, este fulano dijo, Noemí está en su ocaso, compro la tierra, no hay, los hijos no están, no hay herencia para ellos, queda todo para mí, hagámoslo. Y aquí viene la parte donde vos le dices, sí, pero no es todo. Ella tiene una nuera. Y su esposo es heredero de esto. Entonces tú tienes que casarte con ella, para que restaures el nombre del muerto, porque el primer hombre que nacía de esa relación nueva llevaba el nombre del esposo. Y por lo tanto los que nacían eran herederos de la tierra, y este tipo dijo, no me la habían contado de esa forma. Claro, porque, o sea, claro, Ruth a lo mejor la conocía, a lo mejor la había visto, a lo mejor no, pero supongamos que la conocía. Y dijo, bueno, está bien, simpática, se ve bonita, se ve joven. Pero finalmente voy a tener problemas. Problemas con mi esposa que ya tengo y problemas con mis hijos que ya tengo y voy a tener que repartir la herencia y cuando se reparte la herencia hay problemas. No sé por qué lo dije, pero es así. Y ahí hay problemas, ¿no? Imagínate con este volumen de tierra y todo lo demás. ¡Wow! Tremendo. Debido, lo voy a efectuar un comentario, dice, debido a que Noemí era mayor y no podía tener hijos, no se esperaba que el pariente más cercano se casara con Noemí y criara hijos con el apellido de su difunto esposo, en este caso Elimelech. Pero Ruth era otro asunto. Ella podía casarse y tener hijos. Por lo tanto, cuando vos le dices, debes tomar también a la mujer moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Vos explicó algo que todos sabían. Recuerden que estaba frente a 10 personas, a testigos, que estaban escuchando lo que vos estaba hablando y recordando lo que ellos ya sabían, lo que la ley decía claramente. Por lo tanto, aquí no había un tema de inventar, de acomodar las cosas al gusto de cada cual, sino que era así y no había nada que hacer. Y respondió el pariente después de esta nueva presentación. Dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Ahí se dejó claro cuál es su interés. O sea, no, no, no, no, no, no, no, no puedo, porque si tengo hijos con ella, van a llevar el nombre del difunto, van a ser los herederos, va a ser la tierra de ellos, y la tierra se va a achicar, y yo tengo hijos, y voy a repartirla con todos los hijos que ya tengo y con los hijos que tenga con ella. O sea, voy a quedar viviendo en la esquina. Así, así, egoísta el tipo, ¿te fijáis? No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redímelo tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¡Wow! ¡Qué maravilloso para vos! ¿Cómo se tiene que haber sentido? La hice. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Sí, qué lindo, ¿no? Claro. Pero te dijiste que todo tiene su orden, todo está tranquilo, todo está en paz, todo lo que corresponde. Es como uno tiene que sacar aplicaciones de esto. En la vida hay que ser ordenado. Uno no puede poner la carreta delante de los bueyes. Los bueyes van primero para que la cosa avance. Pero muchas veces, y usted no se siente atacado, ni que alguien me dijo algo de usted, pues no, sino el tema. Porque yo también tengo mis temas también y muchas equivocaciones. Pero muchas veces uno hace las cosas como deben ser uno. Uno se apresura. Se apresura y no, démosle nomás y vamos, y ansioso y visceral, y no actúa ni siquiera con la razón de ver esto, ver lo otro, ver las consecuencias de esto, y llega y le da, y después a los años, ay, la mansa embarradita, Señor, que me mandé. Y después cuando nos mandamos la media embarrada, le pedimos al Señor que nos ayude. Y el Señor le dice, es culpa mía, te mandé yo, y le dice, me hiciste caso, yo no tengo que echar un moño más. Entonces, asuma. Porque, déjeme decirle algo, las consecuencias van a estar. Dios nos puede perdonar, sin duda alguna, si uno viene con un corazón contrito y humillado, ¿cierto? Pero lo que ya hicimos y las consecuencias de aquello nos van a seguir. Pueden seguirnos un mes, 2 meses, 3 meses, pero algunas veces son toda la vida. Y ahí uno calladito no va. Ahora, que eso malo que nos pasó, que pueda servir de un aprendizaje profundo y además para compartirlo con otros. Para que lo malo se vuelva en un momento algo bueno. Es decir, sí, fue malo, no lo justifico, un error, pero he aprendido y quiero que a otros no les pase eso. No, no meta las patas en lo mismo que yo hice, hermano, pues hay que descuidado. Y de ahí vamos a hablar un poco más. Queda poco. Y respondió el pariente entonces, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Vamos. Estas fueron, y este es un texto que tengo acá anotado, así literal como estaba, lo saqué y lo copié, dice, estas fueron palabras gloriosas en los oídos de Ruth y Noemí, si es que estaban ahí escuchando, imagínate. Un momento antes todo parecía perdido, cuando el pariente más cercano había dicho, yo redimiré. Pero el plan de voz tenía una sorpresa y una sabiduría inesperada. Y funcionó. Algunos podrían haber pensado que el plan de voz era una tontería, ganar a Ruth ofreciéndola a ella y a su tierra, al pariente más cercano. ¿Cómo podría funcionar esto? Pero el plan aparentemente tonto funcionó a la perfección. Maravilloso. El versículo 7 dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre de Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Es decir, cuando hacían el negocio, se sacaba el zapato y se lo daba al otro. Mira qué locura, ¿cómo estaríamos otros? Estaríamos sin zapato, un negocio te entregáis el zapato al otro. Bueno, pero era así, pues en ese tiempo era así. Pero además había algo interesante, y aquí yo dije, no, esto no puede ser. Pasamos por el libro de Deuteronomio, lo leímos, pero no nos enfocamos en este detalle, o no lo recordamos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaba con la mujer que no era rescatada, no era redimida por el pariente más cercano, ¿cierto? Para casarse con ella, procrear, ¿cierto? Para procrear, recuerden esa palabra, procrear, ¿cierto? Te le dijo para que el nombre de su esposo no se pierda y su herencia tampoco, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Lo que explico? Ok. Pero mira, aquí hay una particularidad que llega a ser hasta chistosa, porque dice en Deuteronomio 25, del 5 al 10, que cuando la mujer no era rescatada, ¿cierto? Yo no te quiero rescatar a ti. No era una obligación en el sentido de que tenía que hacerle y no tenía opción. El hombre podía decir, no, no quiero rescatarte. Y por los motivos que explicó este fulano, ¿no? ¿Pero qué pasaba con la otra persona entonces? ¿Qué pasaba con la mujer en este caso? ¿Sabes lo que hacía la mujer? Aquí, esta buena parte. Dice, si se levantara esta persona, dice, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada, ¿cierto? Se acercará porque no me quiere tomar, no quiere dejar la descendencia a su hermano. Se acercará su cuñada a él delante de los ancianos. O sea, siempre estaba este grupo, siempre habían gente honorable, testigos, para que después no se dijera algo que no era. Entonces su cuñada, se acercará a él, su cuñada, delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie. Se lo va a quitar, porque era, oye, yo tengo tu calzado, así que tú no me puedes decir que no lo dijiste, que no te está, tengo una prenda, ¿cierto? Interesante, ¿no? Pero aquí viene la parte, dice la parte. Y le quitará el calzado y le escupirá en el rostro. No voy a decir la palabra, voy a ocupar la palabra técnica clínica. Un desgarro. Es que así se llama. Así se llama. ¿Cierto? Lo que nosotros, el escupitazo, ¿cierto? O el otro nombre que tiene de un ave, ¿qué uno le dice, ¿cierto? Y el nombre técnico es desgarro, ¿cierto? Y me acuerdo tanto de esa palabra porque había la jefe de laboratorio, años en el hospital, una persona muy, muy amable, muy, muy empática, la doctora Vergara, todavía me acuerdo de ella, está en el mensaje trabajando ahora. Y teníamos una muy buena relación, nos atendía muy bien, y como somos abastecimiento, siempre nos pedían cosas, y siempre estábamos ahí. Y ella nos contaba la historia que entró un señor, esto entre paréntesis nomás, llegó un señor y el abuelito, y tenía que, ¿cierto? Y ella le decía, écheme el desgarro acá. Y el abuelito lo miraba y no cachaba, porque eso no tiene por qué saber. Écheme el desgarro acá, porque lo tienen que analizar, ¿cierto? Y todo el sistema. Y no entendía el abuelito. Y ella le dijo, eche el pollo, échelo acá, eche el pollo acá. Ese es un desgarro. Claro, parece como, ¿sí o no? Pero yo no quise ocupar la palabra esa, porque pero es lo que todos sabemos. Pero en el fondo, le sacaba el zapato y le tiraba un desgarro en la cara. ¡Oh, Dios mío, qué terrible! No hay nada más, ¿cierto? ¿Y ustedes han visto en los partidos de fútbol? Porque en los partidos de fútbol pasa todo. Se pegan patadas, se pegan cuazos, ¿cierto? Ya no, y tiene su sanción y todo. Pero ya uno sabe que como parte de, ¿cierto? Ya hay unos que son sanguinarios, que no corresponde. Pero no hay nada más bajo cuando uno ha visto en la tele que un jugador al otro le tiene un escupitazo en la cara. Es lo más rasca que puede haber. Uno, de verdad que es lo más rasca. Pero esta era una tradición y estaba contemplado. Pero en el fondo era, o sea, no me quisiste redimir. Te la querías llevar súper fácil. ¿Ah? Y me dejáis a mí como nada. Pásame el zapatito y ¡fum! Un recuerdo. Ahora, el relato de Ruth no nos dice que le tiró un desgarro, ¿no? A lo mejor se desgarró la pierna, no sé. Algo. Pero esa era la ley del Deuteronomio 25, del 5 al 10, ahí está clarito. Cosas que uno, bueno, ocurría. Entonces el pariente dice, versículo 8, dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, o sea, de toda la familia. Él, vos, se iba a quedar a cargo de todo. Pero recuerden que después de 50 años todo eso tenía que ser devuelto, porque era la ley. Pero 50 años es mucho. Pero lo bueno es que vos era un hombre gentil, un hombre generoso y un buen hombre. Por lo tanto, Noemí iba a quedar resguardada, sus hijos y además Noemí también. Y Noemí, ¿cómo iba a quedar? ¿Se recuerdan ustedes que Noemí le dijo, tengo un pariente y quiero que te acerques a él? Porque ella, sabiendo que le quedaba un poco tiempo, no quería dejarla a Ruth en el aire. Quería darle cierta seguridad. Y que también, además les dice, y que también tomo por mi mujer, es decir, me hago responsable, ¿cierto? de la compro la herencia, compro los terrenos, pero además me hago responsable y tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malión, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. O sea, dos cosas: compró las tierras, le dio seguridad, él estaba con ellas, iban a ser devueltas a ella en su momento, pero además tomó a Ruth para darle herencia al nombre de su ex esposo o de su esposo muerto Malión. O sea, un hombre totalmente generoso, bondadoso, un buen hombre, un buen hombre. Algo que podemos decir es que Dios bendice las cosas que son correctas, las cosas que se hacen bien y se hacen en obediencia a Dios. Dios siempre va a respaldar eso, siempre. Cuando uno actúa con mentira, Dios no va a validar eso, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero cuando actuamos con verdad, Dios va a colocar tu bendición en tu vida y en la vida de tu familia. Siempre. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos, versículo: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y Lea, las cuales fueron edificadas, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de ese joven te dé Jehová, dice. O sea, cuando habla de personas, Raquel y Lea, ¿recuerdan que eran la esposa de quién? De Jacob. Raquel la amada y Lea la que le colocó su suegro, ¿cierto? Pero que también él las quería. ¿Y qué pasó con ella? Que se formó Israel de ahí. O sea, las 12 tribus de Israel que conforman el Israel actual vienen de Raquel y Lea. Entonces, así era el deseo de que ocurriera algo parecido con Ruth y con vos. Como Raquel y Lea habían sido de bendición, que también ellas, o la relación que están formando y el fruto de ellos, sea de bendición. Qué bueno. Dice: vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella íntimamente, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Fíjate. Primer capítulo: muerte, desolación, tristeza. Vuelven sin nada, con amargura en su corazón, creyendo que Dios la había castigado porque quería castigarla. Pero Dios le va mostrando en el transcurso de los hechos que Dios tenía un plan maravilloso y que la tristeza podía ser volverse en alegría, en gozo. Y que la falta de cosas, de víveres, podría convertirse en abundancia. Imagínate cómo va cambiando todo eso. Están haciendo las cosas correctas, están haciendo las cosas bien. Y además nace un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y por supuesto que iba a ser muy celebrado y reconocido. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Mira, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Te das cuenta? Noemí, una mujer virtuosa, Dios me dio, tú puedes pasar a mi pueblo, y donde a ti tú murieres, yo también, y nunca te voy a dejar, y solo la muerte nos va a separar, le dicen los capítulos anteriores, solo la muerte podrá separarme de ti. Entonces imagínate Noemí ahora viviendo en una situación distinta, de amor, de cariño, de seguridad, de protección, con esa moabita, con Ruth y con vos, y además les dan un hijo. Imagínate lo que es un hijo para esta mujer. O sea, ¿para qué vamos a hablar de los que somos abuelitos ya, sí o no? ¿Sí o no? ¿Los nietos cómo son? ¿Se querrán más que los hijos? ¿O es distinto? Uno cría a los hijos, está ahí, y después se van, ¿cierto? Lo dejan a uno y queda el nido vacío, y después llegan ¿quiénes? Los nietos. ¿Y uno de los nietos qué hace? ¿Los cría o los malcría? Los malcría. O dice, yo no soy el papá. No, esa es buena técnica. Yo no soy el papá. Usted lo tuvo, usted lo cría. Yo lo malcrio. ¿Y cómo la pasamos con ellos? La pasamos bien, ¿no? La pasamos bien. Los primeros añitos dicen cosas que ya no recordamos, porque ya los cabros de uno ya se casaron. Entonces, y de repente el niño empieza a caminar y uno o dice las primeras palabras y uno se ríe, ¿sí o no? Como que fuera normal eso. Eso es lo más normal. No, pero ¿a qué voy? Porque uno dice, el niño empezó a caminar. Bueno, si alguna vez tenía que caminar. Ah, mira, está diciendo unas palabras. Si él no es sordomudo, tiene que hablar. Pero uno, ¿cómo celebra todo, no? Celebra las cosas más, que maravilloso, más maravilloso. No hay que celebrar el cielo carabano. No, hay que corregirlo. Ni los cabros chicos le pegan puntapié a las mamás. No, al tiro la palabra. ¿Cómo se llama? ¿La que devuelve? ¿La cuchara? La cuchara de palo, al tiro nomás. Hay que ser disciplina, con amor, ¿cierto? Pero imagínate cómo estaba Noemí con su nietecito. Maravilloso, encantado. O sea, todo pasó. Ahora estamos en una etapa nueva y distinta. Ahora, el nacimiento de un hijo, dice acá, era la culminación del gozo para las mujeres presentes que exclamaron, alabado sea Jehová. Las mujeres exclamaron, las vecinas de ella, y expresaron su alegría a Noemí. Una bendición maravillosa. El corazón de Noemí lleno de gozo por su nieto. Ahora, ¿este nieto cómo se iba a llamar? Obed. Obed. Voy a leer el 17 hasta el 22 y terminamos. Fíjense. Y le dieron nombre las vecinas. Las vecinas le colocaron el nombre al cabro chico. Y lo que es más raro, es raro, ¿cierto? Porque uno siempre, el papá y la mamá, ¿no? ¿Cierto? Es lo normal. Pero recuerden que antes, en los tiempos de, yo soy del 63, en esos tiempos y más acá, los abuelitos tenían mucha injerencia en los nombres. Y le colgaban nombres de santo, del tío del Carmelo que se murió hace como 300 años atrás. Yo me llamo Heriberto de la Cruz. Heriberto de la Cruz. Heriberto, o sea, más cristiano no puedo ser. De la Cruz. O sea, tenía mi destino asegurado, ¿no? Entonces, claro, y así es como hombre y venía en Belén. No, no, no, nada que decir. ¿Y cuándo hice mi primera conversión? ¿En qué iglesia? Aposento Alto. Estoy destinado. No puede ser. Destinado, de verdad no lo había pensado. Porque mi esposa, ¿saben cómo se llama? Sandra. Pero el segundo nombre, del Rosario. O sea, no puedo estar más bendecido, o sea, por el lado de Dios lo mire, no, no puedo. Y le colocaron el nombre final, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre, ¿quién? Obed. Es el padre de Isaí. ¿Y quién es Isaí? Padre de David. Y termino con esto. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. O sea, Boz era hijo de Salmón. Y el pariente más lejano, recuerden, era Fares, que lo habíamos leído. Pero Boz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque a través de la línea de David, ¿quién viene a nacer? Jesús, el hijo de David, se le reconocía, el hijo de David. Entonces, ¿de dónde viene una mujer moabita? Lejos de los pactos que Dios había hecho con Israel. Pero esa mujer se convenció de la verdad a través de la relación con Noemí y le dijo, tu Dios será mi Dios. Y nosotros caminamos deambulando en otros caminos antes, pero hoy hemos llegado a este camino de la vida, de la verdad. Entonces debemos mantenernos en ese camino. Y todo lo que ocurra más allá de las circunstancias, en la obediencia está la ganancia, en hacer lo que es correcto. Siempre Dios va a validar eso. Dios validó este matrimonio. Hicieron las cosas bien. Nosotros hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Si usted se va a casar, hágalo bien. Hágalo correcto. Hágalo delante de Dios y delante de la ley. Y ponga su matrimonio en las manos de Dios. Para que bajo los principios aprendidos que están en la Biblia y que fueron inspirados por Dios, está el camino para que tengamos un matrimonio estable y maduro, y un buen matrimonio. Un buen matrimonio. El esposo, cuando está conectado con Dios, cuando está aplicando los principios bíblicos en su vida, y cuando su esposa está en lo mismo, ese matrimonio va a ser un matrimonio estable, maduro. Es un matrimonio feliz. No perfecto, pero un matrimonio hermoso, donde hay cariño, donde hay respeto y donde además de nuestros propios errores, que son parte de la vida, porque son parte de nosotros, aprendemos y hacemos las correcciones necesarias para darle gloria a Dios. ¿Sí o no? Entonces yo digo, si vamos a estar casados, que cada día sea el mejor día. Porque para estar casado y pasar peleando, o sea, no doy. Porque al final de cuentas uno dice, me casé para toda la vida. Somos distintos, por supuesto. Y así debemos aceptarnos y así debemos querernos. Si muchas veces no está el problema de la otra persona, el problema está en mí, que yo no acepto como es ella o como es él. Yo soy el que debe hacer cambio. Estoy hablando de cambios racionales, sinceros, o sea, no estoy hablando de que el esposo es un tomador, un bebedor, un golpeador, y uno dice, ah, bueno, sí, él así. No, no, eso, para personas maduras y adultas estoy hablando. Pero de cosas de personalidad, de carácter, que Dios va manejando tu carácter, Dios va modelando tu carácter. Pero finalmente uno mira a la esposa y mira a la esposa y dice, él es el hombre que Dios me dio, el hombre además que yo libremente escogí. Y ahora después de 5, 10, 20, 25 años no puedo estar dándole la espalda. No puedo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, señor, aquí vamos. Sea como Ruth y Obed. Mujeres virtuosas, hombres generosos, hombres cariñosos, y los dos confiando en Dios. Todo lo que venga va a ser de bendición. ¿Les parece? Oremos. Padre amado, gracias te damos. Gracias por este tiempo, señor. Gracias por este libro maravilloso, tan pequeño, señor, en temas de capítulos, pero de tanta enseñanza en la vida práctica, en la vida real, Padre. Ayúdanos a ser como este matrimonio, virtuoso, Señor, personas de afecto, personas que confían en ti, Señor, hombres generosos y mujeres generosas, trabajadores esforzados, pero que finalmente colocaron todo su ser en tus manos, Señor, para que nosotros, como ellos, que fueron una bendición tremenda, al traer a Obed a Isaí, e Isaí a David, y luego, Señor, de esa línea genealógica viene Jesucristo, el Salvador del mundo, que nosotros podamos, en lo que nos corresponde y en la sencillez, ser también de bendición, primero para nuestra familia, Señor, para nuestros hijos, nuestros nietos, y también acá en la iglesia, Señor. Que cuando vean nuestro hacer, que cuando vean nuestras obras, te glorifiquen, Señor. Conforta esta comunidad de creyentes que estamos sentados hoy acá y todos los que están a través de Zoom, para que seamos hombres y mujeres, Señor, dedicados a ti. Que le enseñemos a nuestros hijos, Señor, la palabra, el buen hacer paz, con palabras reales de nuestro corazón, pero además con vidas reales, Señor. Gracias, Padre, tu bendición. Gracias por todo. Te amamos, Señor. Tu bendición es solamente por los méritos de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.